Programa número 9. Desde el estudio de bolsillo de Julio Tijuana, esto es Buena Rima. Con el mínimo de recursos técnicos y sin ningún presupuesto asignado, la misión de Julio Tijuana es divertir y entretener al mundo de habla hispana con historias, anécdotas y chistes en forma de verso. Trabajo difícil y en muchas ocasiones peligroso, pero alguien tiene que hacerlo. ¿Qué tal? Bienvenidos a todos, esto es Buena Rima, yo soy su anfitrión, Julio Tijuana. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por escuchar este podcast. Buena Rima es un programa de aproximadamente 20 minutos con historias, anécdotas y chistes en forma de verso para su diversión y entretenimiento. Este es un programa para toda la familia que también incluye algunos consejos de cómo pueden ustedes hacer un podcast de forma gratuita. Vamos a comenzar, como lo hacemos en todos los episodios, platicando acerca de qué fue lo que incluimos en el programa pasado. Tuvimos una poesía titulada Dos cosas hay que pensar. La historia de dos compadres en una esquina esperando transporte y el dilema en el que quedan de repente atrapados. Estuvimos platicando también acerca de archive.org, una biblioteca digital en internet donde ustedes pueden, si deciden hacer su propio podcast, grabar ahí sus archivos MP3. Estuvimos platicando también algunas de las estadísticas de Buena Rima, cuántas personas escuchan este podcast. Y tuvimos una segunda poesía titulada Tres náufragos, tres hombres en una isla. De repente se encuentran una lámpara maravillosa de la cual sale un genio que les concede un deseo a cada quien y cómo es que cada uno lo aprovecha, o tal vez debería decir desaprovecha, no lo sé. Si no escucharon el episodio anterior de Buena Rima, déjenme decirles que pueden encontrar todos los episodios de este podcast en el blog de Buena Rima, que se encuentra en buenarima.blogspot.com. Muy bien, ahora platiquemos qué es lo que tenemos en este episodio. Tenemos una poesía titulada Vestido Nuevo. No les voy a dar más detalles para que se queden con la curiosidad. Tenemos también un comentario acerca de un pequeño errorcillo que hubo por ahí en una poesía del programa anterior, y vamos a dar la corrección y vamos a anunciar al ganador del concurso Encuentra el Error. Más detalles sobre esto más adelante. Vamos a tener una poesía titulada Exageración, que es la historia de un muchacho que va a pedir la mano de su novia y le pide a un amigo que le ayude. Vamos a platicar cómo armar un podcast sin entrar en detalles técnicos como lo hemos hecho en episodios anteriores. Les voy a decir cómo pueden ustedes armar su propio podcast. Y tenemos una poesía titulada Cambiar el curso. De esta fue la que les leí un par de estrofas en el programa anterior y que supongo que a lo mejor ustedes tienen la curiosidad qué fue lo que sucedió en ese barco de guerra que encuentra un punto misterioso en el radar. Muy bien, pues sin más, vamos a nuestra primer poesía titulada Exageración. Con el padre de su novia, un joven tenía que hablar, importante requisito para poderse casar. Por no tener familia que ese día le acompañara, le pidió a un buen amigo que de favor le auxiliara. Para ganarme al papá, tú me tienes que ayudar. Las cosas que yo le diga, tú las tienes que aumentar. Llegaron los dos a la casa de la muchacha en cuestión. Lo sentaron en la sala en un cómodo sillón. ¿Tiene carro?, le pregunta su futuro suegrito. Sí, señor, desde luego, que tengo mi carrito. ¿Carrito?, dice su amigo. Megalimusín ha de ser, con decir que es larga distancia para llamarle al chofer. Me alegra saber tal cosa, dice el padre impresionado. Me imagino que también tiene dinero ahorrado. Sí, señor, en el banco, ahí tengo unos ahorritos. No es mucho dinero, 2 o 3 pesitos. ¿2 o 3 pesitos?, comentó su compañero. Se hundió un metro el banco, tanto pesa su dinero. Tiene monedas de oro de tan grandes dimensiones que para moverlas las ruedan como llantas de camiones. El papá seguía admirado y no sabía qué decir. Dígame, ¿ya tiene casa o dónde van a vivir? Sí, señor, tengo un ranchito arriba de una lomita. Estoy seguro que a su hija le gustará mi casita. ¿Ranchito?, intervino el otro. Casi es estado reconocido. Los 40 perros que tiene nunca se han conocido. El joven rascó su cuello. Joven, ¿está usted nervioso? Ah, es que tengo una ronchita. ¿Ronchita?, dijo el otro. Mi amigo está bien roñoso. Con la intención de evitar inútiles peroratas, este anuncio será sucinto. Rimbombante, el podcast. Una palabra dominguera al día. De lunes a viernes. Suscríbete en rimbombante.rd.com.mx. Muy bien, esta fue la primer poesía de este, el episodio número 9 de Buena Rima. Si les gustó o no les gustó, por favor, mándenos un email a juliotijuana@gmail.com. Muy bien, como saben ustedes, uno de los propósitos principales de Buena Rima es motivar a otras personas a que hagan sus propios podcasts. Y en esta ocasión les voy a decir cómo armar su propio programa, pero sin entrar en detalles técnicos. Ya en episodios pasados de Buena Rima les he explicado acerca de algunos recursos gratuitos que pueden ustedes utilizar para crear su propio podcast, y a lo mejor hemos entrado en detalles un poquito técnicos que no sé si a todos les parezcan interesante, pero que yo consideré importante incluir en este programa para que tuvieran una idea más o menos de qué son las herramientas necesarias para crear un podcast. Ahora, sin entrar en detalles técnicos, déjenme platicarles acerca de qué es lo que pueden ustedes hacer para crear su propio podcast. Muy bien, lo primero que deben de encontrar es un tema que de veras les apasione. ¿Qué es lo que ustedes platican durante horas con sus amigos y que pueden hacerse a lo mejor las tales horas de la madrugada y ustedes siguen muy emocionados platicando acerca de ese tema? ¿Qué es lo que a ustedes les apasiona? ¿Será acaso la política, los deportes, las películas, los artistas? No sé, ustedes pregúntense a sí mismos y vean qué es ese tema en particular que a ustedes les encanta conversar y discutir. Ya que tienen ustedes decidido cuál puede ser ese tema del que ustedes pueden hablar en un podcast, vean también cuánto tiempo tienen disponible. Si ustedes van a hacer un podcast de aproximadamente, no sé, 30 minutos, pudiéramos decir, deben tomar en consideración que pues no son exactamente 30 minutos los que ustedes van a utilizar para publicar su podcast, porque a lo mejor ocupen hacer algo de edición para mejorar la calidad de la grabación. A lo mejor ustedes ocupen agregarle algunas cosas adicionales para hacerlo más interesante, tal vez ocupen investigar algún tema en particular que ustedes van a desarrollar en su podcast, y todo eso son actividades que requieren tiempo adicional. Así que si ustedes van a hacer un podcast de a lo mejor 30 minutos, pues piensen en apartar, no sé, unas 4 o 5 horas a lo mejor para poder hacer todo esto. Esto es muy variable. A lo mejor si ustedes escogen hacer un podcast donde simplemente toman un micrófono y graban lo que se les viene a la mente, algún tema que en ese momento sea de actualidad o que ustedes a lo mejor tengan en la cabeza y necesiten expresarlo, y lo graban y simplemente así, tal cual como lo grabaron, lo publican, pues entonces el tiempo que requieran adicional pues tal vez no sea tanto y les ahorre a ustedes un poquito de tiempo hacerlo de esta forma. Pero pues sí es muy necesario que ustedes vean cuánto es el tiempo que tienen ustedes disponible y lo comparen con el tiempo necesario para realizar su podcast. Otra cosa que es importante considerar es cuántas personas desean ustedes que participen. A lo mejor desean ustedes hacerlo solo, que puede resultar práctico en el sentido de que pueden ustedes organizarse muy bien y decidir cuándo lo graban. En el momento en el que tengan un rato libre lo pueden hacer, pero si participa con ustedes una, dos o tres personas más de sus más allegados amigos o colaboradores o colegas, pues el podcast se hace más interesante porque tiene más puntos de vista y puede ser a lo mejor más dinámico, más divertido, más entretenido, porque pues hay una interacción entre las personas que están participando en el podcast. Lo único, pues claro, es de que como cada quien tiene sus actividades, sus compromisos, puede ser un poquito más difícil organizarse o ponerse de acuerdo para reunirse y grabar ese podcast. Claro que pues esto no es imposible y solo es cuestión de ponerse de acuerdo, juntarse a lo mejor un día de la semana y grabar su podcast. Hombres necios que acusáis a la computadora sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Si con ansia sin igual solicitáis funcionen bien, ¿por qué queréis que obren bien si las programáis tan mal? Que a lo mejor uno de los puntos claves es escoger un formato. Siempre todos los programas, pudiéramos decir que tienen un formato, es la manera o la en la que se presenta el contenido o la secuencia en la que se van desarrollando los temas dentro del programa. En este caso vamos a tomar de ejemplo el podcast de Buena Rima y cuál es el formato que tiene. Si ustedes han observado al principio, pues se escucha la voz que dice programa número 9. Y luego se escucha una musiquita con la introducción que presenta el programa. Después yo digo, ¿qué tal? Bienvenidos. Se escucha más musiquita y hacemos la presentación inicial del programa. Casi por lo regular empiezo platicando qué fue lo que se incluyó el programa pasado, qué es lo que viene en este episodio. Tenemos una poesía, después tenemos el tema principal, pudiéramos decir, que es de normalmente orientado a cómo desarrollar un podcast. Después tenemos otra poesía. Hay veces que incluyo una tercera poesía en ocasiones. Al final les platico qué es lo que viene en el siguiente programa y hasta el último pues viene la despedida. Esto es simplemente una manera de desarrollar el programa. Yo no digo que sea la mejor manera de hacerlo. Hay muchos formatos, ustedes pueden escoger el que más les guste. Esto es solo un ejemplo, pero sí es muy importante que escojan ustedes un formato. A lo mejor el formato más sencillo es simplemente empezar tal vez con algo de música, decir el nombre del podcast y empezar a platicar de lo que ustedes deseen, ya sea solos o acompañados, pues tener un tema del que van a estar platicando y al final pues despedirse y poner una musiquita de salida. Ese es el formato más sencillo que a mí se me ocurre, pero pues hay muchos diferentes. Hace ya algunos años tuve la oportunidad de participar en un curso para hablar en público y uno de los temas que a mí la verdad se me quedó más grabado es que puede uno hacer un tema, el que sea, el que a uno le digan, simplemente aplicándole el método del pasado, presente y futuro. Esto es, ese tema que vamos a desarrollar, exponerlo desde el punto de vista del pasado, después exponerlo como es en la actualidad y después cuáles son las expectativas o qué es lo que puede suceder en el futuro. Esto lo aplico un poquito en el programa de Buena Rima, hablando primero qué fue lo que miramos el programa anterior, qué es lo que vamos a ver en este programa y qué es lo que va a haber en el siguiente episodio de Buena Rima. Ustedes pueden hacer algo similar, se me ocurre, vamos a poner un ejemplo, que si a ustedes les apasiona el fútbol y quieren hacer un podcast que hable de este deporte, pueden ustedes empezar a lo mejor para cubrir los tres temas, pasado, presente y futuro, pueden empezar platicando las noticias del fútbol, que ahora tal jugador se cambió a tal equipo, que tal equipo contrató a tal entrenador, y eso es hablar del presente del fútbol. Pueden ustedes hablar del pasado del fútbol haciendo alguna cápsula diciendo hace 20 años el jugador fulanito de tal fue el primero en anotar un gol de tal y tal manera. Eso es cubrir el pasado. Y en el futuro pueden decir ustedes, bueno, pues el mundial se acerca y ya vemos que tales y tales equipos puede resultar que califiquen o no califiquen. Eso es hablar del futuro. Entonces es una manera en la que ustedes cubren esos tres aspectos en ese tema que pudiera ser el fútbol o algún otro deporte similar. Y esto aplica a todos los demás temas que ustedes quieran desarrollar. Pueden ustedes, como les digo, verlo desde esos tres puntos de vista: el pasado, el presente y el futuro. Buena Rima, el primer podcast con historias y chistes en forma de verso. Tal vez debería de ir al psicólogo. Ella se quitó la falda. Se vino a tierra después que despegó. La vaca detrás del auto corría con agilidad. Ningún animal resultó lastimado. Ranita, cásate conmigo. Es una mano fantasma. Y perfumes, mi jacal. ¡Bomba! Visite nuestro blog en buenarima.blogspot.com. Debería de ir al psicólogo. Bueno, pues sin entrar en detalles técnicos, esto fue una breve explicación de cómo pueden ustedes armar un podcast. En futuros episodios pues incluiremos un poco más de información al respecto. Muy bien, vamos a comentar ahora acerca del concurso Encuentra el Error. Bueno, pues sucedió que en el episodio anterior había un error en una de las dos poesías. Como me di cuenta demasiado tarde de esto, pues ya no hubo manera de corregirlo. Y así que cuando publiqué el episodio, pues les dije a ustedes que iba a hacer un concurso a ver quién podía encontrar el error, que me sugiriera una corrección y que se iba a ganar una mención en este programa. Y fíjense que sí hubo una persona que nos escribió, el nombre de él es Gustavo Montoya de Colombia, y nos escribió lo siguiente, dice: hola Julio, llegué a tu podcast por la promo que hay en Byte, podcast que escucho desde siempre, no fue sino escucharla y desde allí quedé prendado, tu podcast es muy entretenido, todo un oasis en medio de noticias y tecnología, y aquí estaré siempre con la esperanza de que lo mantengas, buen viento y buena mar. Ahora, Gustavo, pues saludos desde aquí, desde Tijuana, Baja California, México. Él nos hizo favor de enviar una colaboración relacionada con el poema que tenía el error, que era precisamente el de los dos compadres que están esperando transporte en una esquina. Si recuerdan esa poesía, pues él nos escribió lo siguiente: que si les toca sentados, otro camión tomarán. Pobres compadres tarados en tan difícil dilema, con equivocado poema viajan en taxi parados, pero al infierno no irán. Muy ingenioso Gustavo. Y esto no es lo único, también nos envió otro relacionado con lo que yo les había comentado de que Buena Rima es un proyecto que está programado solo para tener 15 episodios, al menos por el momento esos son los planes. Y él nos escribió lo siguiente, por lo cual también pues le agradezco mucho. Dice: genio con vista de lince, si un deseo me concedéis, este podcast irá hasta 15,406. Pues la verdad me encantó. Muchas gracias a Gustavo Montoya de Colombia. Se me pa posible. Esto es una burla contra la poesía formal. Este programa es pura vacilada. Ustedes también, si desean participar en Buena Rima, pueden enviarme una poesía inédita que sea divertida o entretenida. Y si ustedes están en posibilidad, pueden grabarla también, enviármela en un archivo MP3 y con mucho gusto me encargaré de incluirla en este programa. Vamos ahora con la segunda poesía titulada Cambiar el curso, y dice así: un gran buque de guerra navegaba en alta mar, cuando de pronto aparece un punto en el radar. El capitán, que iba al mando del mortal acorazado, tomó el radio y habló en tono despreocupado: si reciben mi señal, escuchen con atención, cambien su rumbo 10 grados para evitar colisión. Escuchamos fuerte y claro, contestaron de repente: cambien ustedes su rumbo, 10 grados es suficiente. Lo que digo es una orden, gritó el capitán enojado. Cambien ustedes su rumbo, no hagan esto complicado. Si es una orden, disculpe no poderlo complacer. Cambien su rumbo 10 grados, yo no lo pienso hacer. Soy el capitán Mendoza y problemas va usted a tener. Déjese de tonterías, debe usted obedecer. Esto es un acorazado y nadie nos va a mandar. Si no cambian el rumbo, los vamos a destrozar. Yo comprendo, capitán, el enojo que ha de sentir, y que sea tan grande su ira que nos quiera destruir, mas no creo que desee dañar su buque de guerra. Yo estoy hablando de un faro bien parado aquí en tierra. Muy bien, pues esa fue la segunda poesía de el episodio número 9 de Buena Rima. Les recuerdo que en el blog de Buena Rima, en buenarima.blogspot.com, pueden ustedes encontrar los links a los recursos gratuitos para que puedan ustedes desarrollar su propio podcast. Tenemos una tercera poesía titulada Vestido Nuevo, y antes de empezar con esta poesía, déjenme platicarles particularmente que aquí en México, pues los norteños, a lo mejor, tal vez los de Monterrey, a lo mejor, son los que tienen un poquito de fama de ser algo tacaños, y si alguien nos escucha de Monterrey, pues ya saben que aquí en México, pues esa es parte de la diversión. Pero déjenles leo esta poesía que trata precisamente de algo que tiene que ver con los norteños tacaños. Así que la poesía Vestido Nuevo dice así. Un norteño muy tacaño discutía con su señora. El pleito ya llevaba casi más de media hora. Viejo, ponme atención o nos vamos a divorciar. Quiero un vestido nuevo, ya no te hagas del rogar. Vieja, no puedo creer que tú me quieras dejar por unos trapos de moda nuestro hogar abandonar. 7 años he cumplido de estar contigo casada. Eres de lo más tacaño, tú nunca me compras nada. Ay, sí, no estoy de acuerdo, eres una mentirosa. Te compro cosas, cómo no, para eso tú eres mi esposa. ¿No te compré yo mismo un vestido de fina seda, especialmente hecho a mano, que muy bonito te queda? ¿Quieres que el mismo vestido me dure toda la vida? La verdad que ya me harté de andar de novia vestida. Bueno, pues esa fue la tercera poesía de este programa. Y pues la verdad que sí era tacaño, si de veras quería que su esposa anduviera con el vestido de novia toda la vida. Muy bien, pues vamos a comentar entonces qué es lo que tenemos en el próximo programa. Tenemos una poesía que sigue con este mismo tema de las personas tacañas. Y es una poesía titulada Un viudo ahorrativo. Tenemos una segunda poesía también programada para el siguiente episodio, que continúa con el tema de los genios maravillosos dentro de las lámparas que conceden deseos, y es una titulada Tremendo Flojo, de la cual les voy a leer 2 estrofas que dicen así. Un caballo, gritó el amigo, un deseo desperdiciado, con el dinero del avión pudiste 1000 haber comprado. Ahora no desperdicies los 2 deseos restantes. Pídele 5 aviones como los que dije antes. Y justo antes de retirarnos y despedirnos, déjenme darles la corrección de la poesía. 2 cosas hay que pensar, que tuvo un errorcillo la vez pasada. Hay una estrofa por ahí donde me equivoqué al leer uno de los versos y debe de decir así: que si nos toca parados, bien vamos a llegar, mas si nos toca sentados, 2 cosas hay que pensar. Muy bien, pues muchísimas gracias por escuchar este podcast. Espero contar con el placer de su atención para el siguiente episodio. Ya vamos a llegar a los 10 episodios en el que sigue. Así que, pues muchísimas, muchísimas gracias por escucharnos. Yo soy su anfitrión, Julio Tijuana. Hasta la próxima. Mi amigo está bien roñoso.